Episodio número 35 de En Primera Fila, observando al observador. Aquí en Radio Big World observamos los observantes, que significa que somos religiosos integralistas. ¡Que no! Aquí en Radio Big World intentamos de viajar al interior del complejo de enseñanzas y de sabiduría que es un curso de milagros. En este curso de milagros se aprenden cosas importantísimas, claro, pero una de las primeras, quizá la primera, para entrar en este mundo es salir de la dualidad. Vivimos con la dualidad todo alrededor, y no es solo sí el ego, el engaño, el pasado, el bolsillo del tiempo, pero también el mundo de la comunicación, de la publicidad, del cinema, de los libros, de la literatura. Todas las historias que nos contamos y nos contan son historias duales, historia de nosotros y ellos, aquí, allí, antes, después. En realidad, nosotros intentamos de salir de todo esto, de volver al uno, de aprender que las mentes que tenemos no son la mente pequeña que nos imaginamos, pero son una mente mucho más grande. Pero la mía es pequeñísima, entonces yo no os ayudo mucho. Gracias a Dios tenemos Svetlana. Hola amigos, aquí Svetlana en Ecuador, Giorgio en Italia. Y queremos de nuevo analizar, pero ¿cuál es el truco de analizar? Es estar sincero contigo mismo, no mentir a mí mismo. Yo quiero ver las cosas así como se dan y no inventar ni taparlos con alguna otra cosa más bonita. Por ejemplo, Giorgio, imaginamos una situación que tienes que trabajar o estudiar mucho, estás muy concentrado, de repente ladrido del perro del vecino te golpea, te molesta y te da ganas de asfixiarle a ese perro o al vecino mismo a veces. ¿Te ha pasado eso? Sí, muchísimo. ¿Qué es lo que sientes en este momento? Una rabia, un odio, como una falta de respeto, porque yo me merezco el silencio que yo deseo. Exacto, y normalmente no analizamos lo que me pasa, no analizo, sino que me lanzo directo a la pelea, ¿verdad? Sí, ¿también directamente. Y estás muy bravo y no sabes por qué, porque después te da vergüenza inclusive. Sí. ¿Y cuando analizamos y por qué con pobre perro? ¿Y qué me hizo el vecino? Pero no se amerita porque estuve demasiado bravo con, como dijimos acá. Justo nos ayuda la enseñanza de un curso de milagros porque en el capítulo 16, versículo 4, que se llama Las ilusiones y la realidad del amor, nos habla del odio que tenemos guardado muy profundo por dentro todos los que vivimos en la dualidad. Svetlana, pero permíteme aclarar de nuevo, la dualidad es lo que nos hace creer de que somos cuerpo, y eso lo comprendo, y el mundo externo a ese cuerpo es el que nos ataca. Sí, nos parece que nos ataca algo externo a nosotros, porque vivimos en dualidad. Claro, Giorgio, no lo notamos. Pensamos que todo lo que vemos es así, sinceramente lo pensamos. Solo cuando viene el odio y comenzamos a estudiarlo, entendemos que el mundo de alrededor del cuerpo, de alrededor de esta piel que tengo, que me rodea, todo lo que me rodea, también soy yo y yo lo genero. Y mis reacciones son a mí mismo. ¿Te acuerdas que al principio hicimos un ejemplo muy bueno de la servilleta? Que el centro del servilleta hacemos un círculo. Esto es nuestro cuerpo. Y afuera de este círculo es la servilleta misma. Lo recortamos este círculo. Entonces sale un hueco, pero otra vez lo llenamos con el circulito que recortamos. Hay una servilleta. Le representa en esquema, claro, un mundo. Un mundo total, de totalidad absoluta. Y el círculo recortado representa uno que se cree dentro de la piel y se llama yo. Y entonces el resto es no yo. ¿Cómo me separo del todo? Porque si yo pongo el círculo adentro del hueco de la servilleta del centro, se une todo. Y si yo me recorto el círculo, tengo que sacarme la piel y separarme de este todo alrededor del círculo. ¿Cómo me separo del mundo que veo, que detecto con mis cinco sentidos? No hay manera sin quitarme la piel. Es única frontera entre los dos. Es invisible. Pero al analizarlo todo, vemos que todo lo que pensaba antes de externo a mi cuerpo no es ningún externo, es una sola mente, mente uno. ¿Y cómo mi mente se divide? Se divide por pensamientos. El niño chiquito hasta los 8 meses, analizan los psicólogos, que todavía no opina que es diferente de lo que lo rodea, es uno con todo, es muy feliz y dichoso. Pero llega un momento cuando él comienza a considerar, el ego nace y considera que está dentro del cuerpito de él. Y ahí aparece que el mundo es externo a él. Pero ¿por dónde viene esta idea? Por un pensamiento que está apoyado con todas las reacciones de nuestros cinco sentidos. O sea, los cinco sentidos ilusorios amarrados al cuerpo trabajan en conjunto con pensamientos que pasan por el cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay pensamientos y no hay división entre yo dentro de mi piel y no yo fuera de mi piel. Apenas aparece un pensamiento, me dice que yo soy dentro y todo lo demás afuera. Comienzo a criticar todo lo demás afuera y siento como que este todo, la gran no mente, porque ya es no mente donde no hay pensamientos, se divide en mente mía con pensamientos, llena como una cajita de pensamientos, y todo lo demás que me rodea, que también opino dentro de la misma mente, contra la mente de dentro del cuerpo. Hay dos mentes, yo y no yo. Ambas son mías. Y claro, cuando yo critico y juzgo la no yo, pensando que es no yo, yo como que atrofio un miembro de ese gran cuerpo de no mente, o sea, la gran todo, el gran todo. Y yo veo como amputado un miembro de este gran todo, porque no reconozco como mío. Es como un gran gigante lleno de mente, solo mente. Pero la mente misma se acepta en parte y otra parte considera como amputada, no mía. Y ahí comienza el miedo y el dolor. Este miedo y el dolor es justamente de donde llega el odio. Recuerdo ahora el ejemplo de la servilleta, sí. Entonces, Svetlana, si el mundo exterior soy yo, si hay el engaño de la piel que parece una barrera, ¿soy yo que odio a mí mismo? Es la tragedia humana. Somos nosotros que odiamos a nosotros mismos pensando que no somos nosotros. Y se organiza esta parte de no yo, como que algo no completo, incompleto, la siento dentro. La siento amputada en parte, mi propia mente. Y claro, yo necesito que algo me tape, me da la ilusión de la compleción. Y esta es la relación especial que el ego nos propone para tapar el odio especial. La relación especial tapa al odio especial para ocultarlo. Y el vacío se tapa con algo que se llama pareja, que se llama relación especial. O sea, el miembro amputado de parte de mi mente se tapa con algo artificial que se llama una ilusión de la relación hermosa donde yo aprecio mucho el salvador. O sea, el salvador comienza a ser alguien en quien deposito todo mi orgullo, toda mi veneración. Este salvador que está para mí el todo comienza en pedestal, lo pongo y digo, este es mi salvación. Y es como que otra mente, otro ego que yo aprecio más que el mío, lo pongo en pedestal, pero este otro ego de otra persona también me pone en pedestal a mí. Pero para eso, ¿qué se necesita hacer? Rechazar su propio yo. Pero mi propio yo incompleto, aunque incompleto en ilusión, pero estaba completo. Si lo completaba de verdad con aceptación del mundo como es, con la aceptación absoluta de no yo, sin pensamiento alguno que pertenece al cuerpo, sin verme el cuerpo, sino verme como el gran todo, no mente, sin pensamientos. Esto era Dios. Y yo el momento de la relación especial rechazo a Dios y el vacío ilusorio lo reemplazo con la relación especial, con la ilusión. O sea, yo busco la relación especial para que esta relación me alivie contra todo el odio que quiero esconder, en ese caso, bajo el aprecio de otra persona que al final es mi pareja. Sí, tú encuentras esto y si no encuentras esta pareja que te aprecia, la buscas para otra vez usarte la anestesia de este aprecio. Es como anestesia por el miembro amputado, que es parte de mi mente rechazada, pero esto queda por dentro, es como pus que queda por dentro. Y así hago, yo puedo vivir en una relación especial hasta morirme. Pero justo ahí se termina el círculo, el rito especial de relaciones especiales, porque no solo hablamos de pareja, también de hijos, también de padres, también de fuertes amistades. Y se cierra el círculo porque yo nazco al principio como mente separada, ya sabemos. Después traslado todo este miedo de separación al cuerpo mío. El cuerpo comienza a sentir miedo y duda acerca si vale o no y busca culpabilidad, culpa a otros cuerpos. Y cuando suponemos sobrellevaron la relación unos 50 años hasta morir, lo que encuentra es la muerte porque siempre, toda la vida, creía que era una mente separada. Esta es la ilusión del ego. Él está muy interesado que tú nunca despiertes de esta ilusión y crees que tus pensamientos, motivados por los cinco sentidos, te dicen la verdad. Y tú crees que eres solo cuerpo y nada más. Toda la parte externa, la globalidad, tu grandeza, queda rechazada, amputada y tapada con esta serie de relaciones especiales muy bonitas hasta el lugar de la muerte. Ese momento cuando estás en el lono de la muerte, tú ves realmente y crees que vas a morir. Y como tú aceptas la ilusión, tu mente es la que ordena, te ordena liquidarte. Este instante perdiste totalmente tu conexión con Dios, porque Dios era todo, Dios era no mente, Dios no podía separar de un cuerpo. Si no sentías cuerpo, este momento tú estabas unido al todo y te llenabas el vacío con plenitud y no artificialmente con ilusiones. Pero hay muchas personas, amigos, que en el momento de la muerte realizan esto. Primero perdonan a los enemigos, aceptan situaciones así como se dan, dejan de criticar. Cuando tú dejas de culpar y juzgar, tú unes con el todo, porque el culpamiento viene por el pensamiento. Al cambio, el momento de la muerte es también un momento de gran revelación, que hay personas que entran al instante santo. Sabemos que el cuerpo solo podemos sentirlo por el pasado o por la proyección al futuro. Pero cuando no hay ningún pensamiento, ¿cómo te vas a tener criterio de cuerpo? Inhalo, exhalo, soy. Uno con todo, me uno con todo, yo no veo cuerpos en ese momento. Porque no hay ni un solo pensamiento. Los pensamientos son los que generan cuerpos. Pero el momento de instante santo me llena de compleción verdadera y se elimina la frontera entre el yo y no yo. Ahí me uno con Dios Padre, no Dios muerte, no Dios de la muerte que erige en el bolsillo de tiempo, no Dios de la muerte que erige los cuerpos, no, mi Padre. No reconozco más el cuerpo porque no lo veo. Y en el instante donde es la proyección de la eternidad al un solo momento, aquí y ahora, yo me uno de regreso con la eternidad. Y ya no tendré que nacer de nuevo como mente separada porque yo me uní con la mente de totalidad, con la no mente, en otras palabras, porque mente uno es lo mismo que no mente. Así que, para concluir, el amor especial no es el amor, porque el amor especial tiene mucho miedo, porque sigue separando. El amor especial sigue separando la pareja también del entorno. La pareja normalmente se considera como detrás de una barricada contra el mundo externo. Y se defiende y se asegura. Su seguridad depende de lo que ellos están los dos juntos. Y es justamente amor que tiene miedo, pero amor con miedo no es amor. Porque en el amor no hay ningún miedo. Como eres todo con el todo, uno con el todo. Y así viene entonces algún momento a muchas personas que no llegaron a vivir toda la vida juntos porque nadie se sometió al otro, nadie fue sumiso, y se rompe la ilusión de protección, de esta seguridad, y viene la desilusión, así cuando se cambia la relación especial para otra relación especial. En esta desilusión simplemente se reemplaza en el rito de formas, se reemplaza con otra forma, algo ilusorio, porque el contenido queda roto. Porque el amor no es una ilusión, es un hecho. Si ha habido desilusión, es porque realmente nunca hubo amor, sino odio. Los que elijan el amor especial están tratando de vivir con culpabilidad. Esta culpabilidad por separación de mi mente. Jaja, Svetlana, comprendo tus palabras, es decir, que comprendo el español, pero para reconstruir y ver finalmente estas enseñanzas me ocupará un poco de tiempo. Por eso te pido de ayudarme a descifrar otra historia que habla de relaciones especiales, que habla de amor y de odio, que habla de cosas incomprensibles si se utiliza una mente o una racionalidad dual. Y la historia es esta. El otro día había una fiesta en un pequeño pueblo en las colinas. Era la fiesta del vino porque es en este periodo que embotellan el vino de la cosecha del año pasado. Había mucha gente y cada empresa vinícola de nuestra región tenía un stand donde promocionaba su propia producción. Estaba yo a la fiesta con Ilenia. Ilenia es una amiga y en uno de estos stand estaba otro amigo de Ilenia que ella no veía desde hace mucho tiempo. El tío, después de muchos años, pregunta a Ilenia apuntándome a mí, ¿es tu nuevo novio? No, soy su viejo amigo, le contesté yo y todo se acabó en risa. Pero el episodio me llamó mucho la atención. ¿Cómo es que de tantas cosas que el tío tenía que preguntar a Ilenia, que no veía desde hace mucho, la primera pregunta fue sobre el hombre que estaba con ella? No solo, el tío estaba convencido que el hombre que estaba con ella fuese su nuevo novio. Y no por falta de respeto, ni de Ilenia, ni de yo, porque lo primero que viene a la cabeza cuando se ve a Ilenia con un hombre desconocido es pensar que el hombre es su nuevo novio. Sí, porque Ilenia cambia novio cada 7-8 meses, un promedio de 5 novios cada 3 años, y por 10 años, una barbaridad. No sé lo que piensa el tío del vino a propósito de esta característica de Ilenia, pero muchos simplemente consideran Ilenia o una mujer fácil, o una persona superficial que cambia novio como se cambia un abrigo. Pero quien conoce a Ilenia sabe que las cosas no están así. Ilenia es una mujer de 30 y pico años, tiene 2 diplomas universitarios y es la directora de la biblioteca municipal de un pueblo al lado del nuestro. Habla varios idiomas, es una trabajadora seria y honesta, y su biblioteca, gracias a ella, tiene los mejores libros y publicaciones de toda la red de las bibliotecas locales. No solo, ella es un vulcano de ideas y llena el calendario de la biblioteca con presentaciones de autores y libros, clases de literatura, cursos de escritura. Ni en la ciudad de Florencia, donde están las bibliotecas más grandes y prestigiosas de la región, hay tantos eventos como en la biblioteca de Ilenia. Ilenia después estudia y lee muchísimo, escribe ensayos de literatura para varias publicaciones y es también autora y actora de teatro. Difícil definir como superficial a una persona así. Además, el tema de los hombres y del sexo. Conocí a muchos de los novios de Ilenia y todos eran personas inteligentes, de buena charla, cultos y muy empáticos. No eran relaciones casuales, ni el aspecto físico era tan importante. Habían gordos y flacos, altos y bajitos, calvos y barbudos. No eran modelos. Y sobre todo, cuando Ilenia empieza una relación, es siempre una relación que en sus intenciones es la definitiva. Pero en cabo algunos meses todo se derrumba. Pero se derrumba de manera rara. Sus novios empiezan a acusarla de algo y le hacen una culpa a su educación, su sabiduría, su trabajo. Después empiezan los amigos y las amigas del novio y la acusan de robar dinero al tío, de ocuparle la casa, de hacerle contras, magias negras, cosas así. Cuando la situación se hace insoportable, Ilenia deja el novio, vuelve a su casa y pasa al café para saludar con nosotros. Es una señal. Ilenia está soltera de nuevo. Yo, Svetlana, no lo comprendo. Ilenia tiene su ego, vale, pero intenta de controlarlo con el estudio, la creatividad. Se hace muchas expectativas, ¿verdad? Invierte muchísimas energías en las relaciones, quizá demasiadas, y quizá sí irrita al novio. Pero ¿cuántos hombres buscan mujeres así? Muchos, muchísimos. Además, Ilenia es sincera y honesta en su amor y en sus relaciones. ¿Cómo es que cada novio suyo empieza con ella como ángel y acaba como demonio? La acusan de esto y de esto otro. Acusaciones ridículas, que son ridículas, pero amargan la vida de Ilenia y la llevan a la desesperación hasta que le toca salir de la vida de esta gente con deshonor y infamia. Y no lo merece. ¿Qué le pasa entonces, Svetlana? Sí, podríamos decir que Elena no solo tiene biblioteca de libros, sino biblioteca de relaciones. O sea, es un aprendizaje acelerado. Yo siempre reconozco que es necesario movimiento en las relaciones, no puedes estancarte. Y si no eres sumiso, claro, de repente te viene por dentro esta inconformidad. Y si eres sincero, necesitas notarlo a tiempo. ¿Cómo sabemos, Giorgio, en las relaciones, cuando una pareja ya viven juntos especialmente, vienen muchas pequeñas cosas, por más de poner en pedestal a otro y adorarlo como tu Dios? Porque tú reemplazas, como hablábamos, relación especial reemplaza a Dios dentro. Y yo lo pongo en pedestal, este ego a quien venero, es todo para mí, todo mi orgullo, toda mi veneración hacia este pedestal de otra persona. Y lo mismo hace él o ella. Ambos hacemos esto, pero aquí pequeñas cosas que nos molestan. Por ejemplo, la manera de colgar papel higiénico en el baño. O la manera de exprimir la pasta dental. Que una fuente de peleas llega justo de por detalles pequeños. Y aquí es el momento cuando uno no puede ser falso consigo mismo. ¿De dónde viene este odio? ¿De dónde pongo barrera contra el amor? En mí mismo. Porque yo lo que busco en relaciones especiales es el escape de la muerte. Y lo busco desesperadamente porque tengo miedo a la muerte. Pero de repente este miedo se puede palpar en estas pequeñas cosas porque otra vez me molesta, me desespera. Y todo es manifestación de la final, y yo quiero y trato de asegurarme mi forma presente, que es el ego, que no existe solo por pensamientos de separación y exclusión. Y esto es lo falso en mí, porque este es lo que debería yo practicar, lo contrario, no reaccionar dentro de la pareja, ni entre pareja y otras personas alrededor. Nuestra tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de nosotros que hemos levantado contra el amor. Barreras, barreras entre nosotros. Sí, comprendo. ¿Cómo busco estas barreras? Prácticamente estas barreras tienes dentro de ti y yo también tengo dentro de mí, porque yo acepto parte de mí, una forma, el cuerpo, pero lo demás de mí, que tiene siempre opuestos, ambos partes de opuestos. Si es guapo, es feo, si es hermoso, etcétera. Si es frío, es calor. Y todo lo opuesto también es. Si yo tengo un logro, también tengo una pérdida. Siempre hay ambas cosas, porque yo soy el total. El total, ver a uno como un total es muy difícil, pero esta es la barrera que separa a nosotros en los opuestos, porque yo no soy el cuerpo, sino que soy mis pensamientos, mi mente. Y mis pensamientos que pertenecen al cuerpo me dicen que soy solo parte de toda la mente, porque no puedo nombrar todos los posibles pensamientos. Entonces yo soy el todo y la barrera, justo cuando algo no me gusta, yo me separo con esta y trazo la barrera, trazo la frontera entre yo y no yo. Ahí el ego se percibe como real y ego tiene que trabajar con culpabilidad, culparle al otro siempre que hizo algo mal. Y esto viene con desilusión en relaciones de pareja, pero de ley va a venir. porque por dentro siempre hay inconformidad, porque solo acepto artificialmente una parte de mi mente y otra parte va simplemente a proyectarse en lo que no me gusta. Esta es la barrera, por donde va la barrera entre formas. Para yo convertirme en contenido, necesito dejar de reaccionar al mundo. Y dentro de la relación necesito dejar de excluir parte que acepto y parte de no acepto. Y ahí el amor verdadero practica la mente uno, la inclusión absoluta. Así puede pasar inclusive dentro de la pareja en esta relación de amor verdadero. Pero necesito invitar el puente entre lo temporal y lo atemporal, la eternidad y temporalidad donde vivo. Este puente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mi mente elevada. Necesito pasar a mi mente elevada con toda anhelación por dentro y pedirle: por favor, Espíritu Santo, te entrego el conflicto. Te entrego las barreras falsas. Sé que son falsas, pero me molestan. Todo lo que me molesta, te entrego, por favor. Controla y considera qué debo hacer. Yo no quiero controlar la situación. Yo no quiero más asegurarme con barreras. No quiero separarme de mí mismo. Y entrego al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me acompaña en el momento de aquí y ahora. Es único momento donde puedo liberarme. ¿Cómo puede la pareja llegar a la liberación? Es que uno de los miembros de la pareja confía por fin y tiene fe en lo que se puede resolver el conflicto con compleción absoluta cósmica de este momento presente, sin pasado, porque en el momento presente desaparece el cuerpo. El cuerpo nos amarra al pasado en forma de pensamientos. Y si nosotros estamos sin pensamientos, nos unimos con el todo primero con la pareja. Y esto pasa a veces con gran amor, cuando dos seres están en el pique de sus relaciones psicológicamente, se rompe la frontera del tiempo y están fuera de tiempo. De repente no sienten cuerpos, sino unidad absoluta, porque se gustan, se aman y se abran al todo. Este momento aceptan a todo y es el momento de unión verdadera. Esto siempre nos puede ayudar el Espíritu Santo. Y cuando tú entras en práctica de instante presente, siempre necesitas acudir y decir tu mente alta, nombrarla: Espíritu Santo, estoy contigo. Por favor, ayúdame. Este momento, inhalo, exhalo y me libero. Hagamos esto juntos, amigos, ahorita por un segundo para tener idea otra vez de este método de instante santo que nos ahorra tiempo en meditaciones, observaciones de uno mismo y análisis y todo. Porque al instante santo salimos del cuerpo, donde nunca estábamos. No estamos dentro del cuerpo. Pero solo el instante santo nos ayuda a entender que el cuerpo no hay. Después volvemos al cuerpo, pero con nueva comprensión. Y esta comprensión liberadora nos va a ayudar a mejorar el contenido de lo que somos. La compleción, el amor verdadero de Dios, donde no habrá miedo. Probemos, Giorgio, ¿te parece ahorita otra vez? Sí. Hacer esta meditación de instante santo. Sí, sí, fantástico. Ahora, mi método me parece muy adecuado, que yo lo llamo caída libre. Entraremos en la caída libre de un edificio de 20 pisos de los pensamientos que he tenido por todo el tiempo que me acuerdo, que me definían a mí y el mundo externo. Y quiero experimentar la caída libre donde no habrá ni uno solo. Habrá descarga total, el vacío de mi mente. Lo hacemos así: subimos al techo del edificio imaginado de 20 pisos de todo lo que represento yo y mis contactos en esta vida dual, en este mundo ilusorio de dualidad. Estoy en el techo. Estoy en el centro del techo. Y voy a caminar por atrás, dando paso atrás uno. Inhalo, exhalo. Voy a dar paso dos. Inhalo, exhalo, siempre caminando por atrás. Estoy caminando en dirección al filo de este techo de edificio de 20 pisos. Mi tercer paso antes de experimentar la caída libre. Inhalo. Exhalo. Levanto el pie para caminarme atrás hacia el filo. Estoy mirando en tercer ojo, ojos cerrados, inhalo, exhalo, levanto el pie lentamente, me muevo en dirección por la espalda, moviendo hasta el techo el filo y pongo la punta del pie y segundo pie, levanto, estoy ya encima del vacío, listo para botar todo y botarme al espacio, el momento cuando yo diga todos nos botamos abajo y experimentaremos la caída libre sin pensamientos a la una, a las dos, a las tres, ¡vamos! Respiro normal, sin sonido. Experimento la caída agradable, suave, libre, sin nada, ni un solo pensamiento. Este soy yo. Inhalo yo, exhalo soy. Tres veces inhalo yo, exhalo soy. Inhalo yo. Exhalo, soy. Soy uno con todo. Yo soy. En plenitud soy todo. Completo soy todo. Libre soy todo. Inhalo yo, exhalo, soy. No hay ninguna cosa que me falta. En mi poder está todo, soy todo. No hay nada que me provoca miedo. Soy todo, no tengo nada porque soy todo. Yo soy. Yo soy. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarme en esta caída libre. Y quiero quedarme siempre en este estado, me quedo en este estado de comprensión, me quedo así íntegro con el todo, donde no cabe ningún momento de duda. Gracias, Espíritu Santo, siempre acompáñame. Gracias, gracias, gracias. Y así lentamente, poco a poco, podemos entrar de nuevo al cuerpo. Y ya experimentamos que este cuerpo no es mi hogar. Porque acabo de volver de mi hogar este instante, del amor absoluto, de unión absoluta con mi Padre a través del Espíritu Santo. Gracias, amigos, por acompañarnos en estos momentos. Increíble, Svetlana, la sensación de caer en el vacío, pero no era un vacío físico, era un vacío de pensamientos, un vacío de preocupaciones, un vacío de división. En realidad no hay vacío físico, Giorgio, porque siempre es un pensamiento que te dice que hay vacío físico. No hay nada, todo es solo pensamiento. Y cuando uno entiende esto, está libre, libre. Por fin. Eliminar barreras entre nosotros, porque las barreras que son a nuestro interior se manifiestan a nuestro exterior, porque lo vemos dual, en realidad todo es uno. Otro concepto que hemos trabajado hoy es eso que intentamos de esconder nuestro mismo odio contra nosotros mismos bajo una relación que llamamos de amor, que pero se acaba casi siempre en odio. Esta al final es la razón, una de las razones. Increíble. Será muy difícil trabajarlo. Sí, pero cuando uno comprende esto puede de nuevo tener relaciones especiales, pero se da cuenta que es un espectáculo hermoso, ¿por qué no aceptar la parte hermosa, pero dejar de rechazar la otra parte, porque también eres tú? Claro, claro, claro. Esto para muchos parece increíble, pero a mí también, pero quizá esta es la razón de la derrumba de muchas relaciones de pareja. Svetlana, muchísimas gracias por tus palabras, por este nuevo conjunto de enseñanzas que nos dejaste hoy. Será difícil, pero como siempre intentaremos de hacer los ejercicios para aprender no solo la teoría, pero también la práctica. Y intentemos no ser falsos con nosotros mismos, ¿verdad? Cada uno vamos a trabajar en nuestro punto. Al momento que te aparece algo irritante, es falsedad, no eres tú. Todo está bien, siempre estará. No pasó nada ayer y no pasará nunca. Todo parece tan fácil, en realidad es dificilísimo, pero la sabiduría es así. La sabiduría es simple, pero es muy complicado llegar a tenerla. Gracias a quien nos escucha, gracias a Radio Bicu. Lección 239. Mía es la gloria de mi Padre. 1. No permitamos hoy que la verdad acerca de nosotros se oculte tras una falsa humildad. Por el contrario, sintámonos agradecidos por los regalos que nuestro Padre nos ha hecho. ¿Sería posible acaso que pudiéramos advertir algún vestigio de pecado o de culpa en aquellos con quienes Él comparte su gloria? ¿Y cómo podría ser que no nos contásemos entre ellos? Cuando Él ama a su Hijo para siempre y con perfecta constancia, sabiendo que es tal como Él lo creó. 2. Te damos gracias, Padre, por la luz que refulge por siempre en nosotros, y la honramos porque tú la compartes con nosotros. Somos uno, unidos en esa luz y uno contigo, en paz con toda la creación y con nosotros mismos. Lección 200. 40. El miedo de la clase que sea no está justificado. 1. El miedo

No obstante, no informan más que de ilusiones, las cuales se mantienen separadas de la verdad. 4. Del mismo modo en que el propósito de la vista fue alejarte de la verdad, puede asimismo tener otro propósito. Todo sonido se convierte en la llamada de Dios, y aquel a quien Dios designó como el Salvador del mundo puede conferirle a toda percepción un nuevo propósito. Sigue su luz y verás el mundo tal como Él lo ve. Oye solo su voz en todo lo que te habla, y deja que Él te conceda la paz y la certeza que tú desechaste, pero que el cielo salvaguardó para ti en Él. 5. No nos quedemos tranquilos hasta que el mundo se haya unido a nuestra nueva percepción. No nos demos por satisfechos hasta que el perdón sea total. Y no intentemos cambiar nuestra función. Tenemos que salvar al mundo, pues nosotros que lo fabricamos, tenemos que contemplarlo a través de los ojos de Cristo, de modo que aquello que se concebió para que muriese pueda ser restituido a la vida eterna. Lección 241. En este instante santo llega la salvación. 1. ¡Qué alegría tan grande la de hoy! Este es un día de una celebración especial, pues este día le ofrece al mundo de tinieblas el instante que se fijó para su liberación. Ha llegado el día en que todos los pesares se dejan atrás y el dolor desaparece. La gloria de la salvación alborea hoy sobre un mundo que ha sido liberado. Este es un tiempo de esperanza para millones de seres. Ahora ellos se unirán conforme tú los perdones a todos. Pues hoy tú me perdonarás a mí. 2. Ahora nos hemos perdonado los unos a los otros, y así podemos por fin regresar a ti. Padre, tu Hijo, que en realidad jamás se ausentó, retorna al cielo y a su hogar. Qué contentos estamos de que se nos haya restituido la cordura y de poder recordar que todos somos uno. Lección 242. Este día se lo dedico a Dios. Es el regalo que le hago. Hoy no dirigiré mi vida por mi cuenta. No entiendo el mundo, por lo tanto, tratar de dirigir mi vida por mi cuenta es una locura. más hay alguien que sabe qué es lo que más me conviene. Y él se alegra de tomar por mí únicamente aquellas decisiones que me conducen a Dios. Pongo este día en sus manos, pues no quiero demorar mi regreso al hogar, y es Él el que conoce el camino que me conduce a Dios. 2. Y así ponemos este día en tus manos. Venimos con mentes completamente receptivas. No pedimos nada que creamos desear. Concédenos tan solo lo que tú deseas que recibamos. Tú conoces nuestros deseos y necesidades, y nos concederás todo lo que sea necesario para ayudarnos a encontrar el camino que nos lleva hasta ti. Lección 243. Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. 1. Hoy seré honesto conmigo mismo. No pensaré que ya sé lo que no puede sino estar más allá de mi presente entendimiento. No pensaré que entiendo la totalidad basándome en unos cuantos fragmentos de mi percepción, que es lo único que puedo ver. Hoy reconozco esto. Y así quedo eximido de tener que emitir juicios que en realidad no puedo hacer. De esta manera, me libero a mí mismo y a todo lo que veo, de modo que pueda estar en paz tal como Dios nos creó. 2. Padre, hoy dejo que la creación sea lo que es. Honro todos sus aspectos entre los que me cuento. Somos uno porque cada aspecto alberga tu recuerdo, y la verdad solo puede derramar su luz sobre todos nosotros, cual uno solo. Lección 244. No estoy en peligro en ningún lugar del mundo. 1. Tu hijo está a salvo donde quiera que se encuentre, porque tú estás ahí con él. Solo con que invoque tu nombre, recordará su seguridad y tu amor, pues estos son uno. ¿Cómo puede temer, dudar o no darse cuenta de que es imposible que pueda sufrir, estar en peligro o ser infeliz cuando Él te pertenece a ti? Es bien amado y amoroso, y está por siempre a salvo en tu paternal abrazo. 2. Y ahí es en verdad donde nos encontramos. No hay tormenta